Mr. Nicky Jam, Mr. Nicky Jam, no fear, Mr. Nicky Jam, Mr. No fear, no fear, no, no hay miedo, no fear. No tengas miedo cuando estamos en la cama ya. Pero, voy a que te quite la camisa, pero.